Yo creo que, reitero, en cada decisión que yo he tomado vinculada a la protección de derechos, he sentido el acompañamiento de las organizaciones. Y creo que también, así como a mí me han acompañado, también han resistido ciertas prácticas, ¿no? Y han acompañado también en los juicios de la memoria, ¿no? Yo creo que hay, la sociedad ha estado presente, lo que pasa es que ha sido invisibilizada. Las organizaciones han estado presentes siempre en las distintas disputas judiciales, para defender o para reprobar, pero ha estado presente la sociedad. Pero como digo, cuesta a veces que mostrar esa situación, ¿no? Es algo como subterráneo.